Capítulo 18. David vence a diferentes naciones. Después de un tiempo, David se enfrentó a los filisteos y los derrotó. Los sometió y les quitó la ciudad de Gat y los pueblos vecinos. David venció también a los de Moab, los hizo sus siervos y le pagaban tributo. En Hamat, David venció al rey Hadad-Ezer de Sobá cuando éste trató de imponer su dominio en la región cercana al río Eufrates. David capturó 1,000 carros de combate, 7,000 jinetes y 20,000 soldados de infantería de Hadad-Ezer. También les cortó las patas a los caballos que tiraban de los carros, dejando sanos solo a 100. Los sirios de Damasco acudieron en auxilio de Hadad-Ezer, rey de Sobá, pero David los derrotó matando a 22,000 sirios. Luego David puso tropas en Damasco. Los sirios pasaron a ser siervos de David y le pagaban tributo. El Señor le daba la victoria a David dondequiera que iba. David tomó todos los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadad-Ezer y se los llevó para Jerusalén. Tebaj y Cun eran ciudades del reino de Hadad-Ezer. De allí, David trajo muchísimo bronce. Tiempo después, con ese bronce, Salomón construyó el tanque de bronce, los utensilios y las columnas del templo. El rey Tou de Hamat se enteró de que David había vencido al ejército del rey Hadad-Ezer de Sobá. Tou de Hamat envió a su hijo Adorán a saludar y felicitar a David por su victoria contra Hadad-Ezer. Tou también envió varios objetos de oro, plata y bronce para David. Quería felicitar a David porque él también había luchado contra Hadad-Ezer. El rey David tomó todos esos obsequios y se los dedicó al Señor, junto con los objetos que había tomado de las otras naciones que había derrotado: Edom, Moab, Amón, Filistea y Amalek. Abisai, hijo de Sarvia, mató a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal, e instaló tropas en Edom. Todos los edomitas pasaron a ser siervos de David, y el Señor le daba la victoria a David dondequiera que iba. Altos funcionarios de David. David gobernó sobre todo Israel con justicia y equidad para todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Sapsa era el secretario. Benaías, hijo de Joyadá, era el jefe de las guardias certenses y filisteos. Los hijos de David eran altos funcionarios al servicio del rey.